¿Sabe qué le dice Dios al desanimado? Esfuérzase y sea valiente. Señor, no tengo ganas. ¿Verdad? Esfuérzase y sea valiente. Se lo demuestro con la Biblia. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando Dios se le aparece a Gedeón a llamarlo, ¿qué le dijo Gedeón? Soy el más insignificante de mi familia. Yo no soy capaz de hacer lo que tú estás tratando de hacer. ¿Y qué hizo Dios con Gedeón? Le dijo, ay, sí, mi hijo, tienes toda la razón. Tienes tan poquitas ganas que voy a escoger a otros. Al contrario, yo veo que a Dios no le interesa si tiene ganas o no tienes ganas. ¿Sabes por qué? Dios hace cosas grandes con la determinación. Y la determinación es entender que tengo que hacer algo así no quiera, que debo hacer algo así no tenga ganas, que me voy a levantar a seguir así esté en contra todo en mi vida, porque Dios bendice a la gente esforzada y valiente. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es levantarse aunque ya no tenga fuerza.